Buenos días, amigos. Bienvenidos a un Control Z de feriado. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Decí la hora. Las 4 de la tarde del viernes pasado. Son las 10:02 del lunes 30 de abril de 2002. Muy bien. ¿Está bien? Feriado puente. Feriado puente. Así, sin no ningún motivo más que el puente. Sí. Sí, cosa rara, ¿no? Bueno, arrancamos un cosa novedosa. Un Control Z tecno de feriado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un poco. Vamos a escuchar mucha música. Se me hace la idea. Vamos a charlar. Tenemos invitado. No es un invitado, es un repatriado. Le da culpa. Le da culpa a todo lo que hizo. Le da culpa de haberse ido. Sí. Está acá Federico Paulidis. Buenos días, ¿cómo les va? Ex. Como vino el fin de semana. Basile. Volvió. Se ve que los feriados no da clase. Se ve que las universidades no funcionan en feriado. Y bueno, acá lo tenemos. Él da clase todos los días. Él da clase de vida. De la vida. No, yo les dije que los iba a visitar siempre que pudiera. Ustedes saben que son como... Este es mi primer gran amor. ¿Estás más pelado, puede ser? Puede ser. Usted sabe que las hojas empiezan a caer en el otoño. Y con el pelo pasa lo mismo. Pero bueno, tenías pelo. Bueno, algo quedaba. De todas maneras, una rapada estos días, me parece que una afeitada así, furibunda. Bueno, Sametuan, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien. El fin de semana, todo en orden. El fin de semana que está a medio camino todavía. Sí, es un mega fin de semana. Saludamos a nuestra operadora que está firme, acá no hay nadie. Nadie, pero está... Hay un cardo, me crucé rodando en la entrada. Está ahí una chica en el bar. Sí, nos debe, nuestra operadora nos debe una charla. Nos debe una charla, la vamos a programar. Nos mira con cara horrorizada. Como si no hubiera confesado al aire su fanatismo por Harry Potter. Sí. Y nos hubiera mostrado todos sus tatuajes de Harry Potter, etcétera. Está más morocha también, me parece, nuestra operada, ¿no? Está bien, muy bien. Bueno, no tengo auriculares, ¿puede ser? Que no haya retorno. Los tenés puestos, campeón. ¿Los tenés puestos? ¿Puede ser? Y hay que subirle el volumen. No, estarán el tema de volumen. Ya lo primero que hice fue mirar el volumen. ¿Estarán desenchufados? No, están enchufados. Después lo miraba. ¿Te habrás quedado sordo? Lo que hay que escuchar, mirá. Para lo que hay que escuchar, quedémonos así. Por ahí no quede sordo, puede ser. Bien. Bueno, como preguntaba por el fin de semana y nadie me contestó. Fede, que está, lindo, Fede está tuiteando. Sí. Fede está volvió a su vieja pasión del Twitter de Control Z, que es como es el Twitter de Control Z, Fede, decime. @ Control, la letra Z, radio, y ahí nos pueden seguir. Y además ir siguiendo paso a paso lo que va sucediendo en el programa. Si en algún momento mencionamos un link, además de sumarlo al blog de Control Z, que es www.controlzradio.com.ar, en el Twitter lo vamos siguiendo el minuto a minuto. Si Ricardo, Sebastián mencionan un link, un video, una fotito. Qué profesional. Podés tuitear en este momento que volvió a la transmisión, porque habíamos tuiteado hacía no mucho. Que yo estoy... Estábamos sin aire, estábamos solo por internet. Ahora seguramente nos están escuchando por radio también. Volvemos a salir del aire. Hay que denunciar esta. Acá nos están... Son atentados permanentes que recibimos. Perfecto. La 93.9 está fuera del aire en este momento. O sea, si nos están escuchando, nos escuchan por internet. Si no, escucharán, nos están escuchando, escucharán algo como... Que es como una estática, ¿no? En el mejor de los casos. Y si no, nada. Es más o menos lo mismo que cuando estamos al aire. Por ahí hay que hacer un experimento a ver qué le divierte más al oyente. ¿Cuál de los dos tiene una más? ¿Hora de estática o una hora de programa? Podemos hacer una... Sí. La encuesta, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si la quiero hacer. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, arranquemos con el programa. Ya que estamos acá. Ya me bañé, todo, vine, ya está. ¿Vamos a escuchar rock hoy? ¿Te parece? No. ¿Qué vamos a escuchar? Traje música. ¡Oh, mío! ¿Qué trajo? Traje música esa que hace que Sametuan baile arriba del bafle. ¿Trajiste bop? traje un poquitito de música así electrónica, pero... La misma estructura de siempre es... Un clásico, un temita del momento, un clásico de los 90 y algo de los 70, 80. ¿Y el del momento cuál es? Había todo un patrón y yo nunca lo había Hay un todo laburo. Lo conversamos con la señora Natalia Dubransky siempre cuando planificamos. Nos dejaron afuera de eso, está bien. Está bien, no es nuestro metido. No, seguro. ¿Y el tema del momento cuál es? Calvin Harris. Ahora lo van a escuchar, les va a gustar mucho. Ah, bueno, buenísimo. Usted que se vino con esa remera así tan moderna y esas zapatillas, este último modelo. No, todo viejo, esto tiene más años que el demonio. Y es más, bueno, pero estás bien, porque estás todo en una misma línea. En una misma línea, sí. Sabes que yo me levanto por lo menos un par de horas antes para combinar toda la cosa que me pongo. No es que agarro lo primero que veo oscuras. No, de ninguna manera. Bueno, arrancamos con una noticia policial. Sí. A ver. Están investigando a Google en Argentina. Epa. Hay un tipo con una lupa sí. que lo está investigando. Está haciendo búsqueda. ¿Qué hace? ¿Cómo? Está buscando. Para investigar a Google, perdió la computadora, puso a Google. ¿Cómo me, ¿dónde está Google? ¿Cómo investigás a Google? ¿Lo googleás? No, bueno, esto es un poco más serio. La Comisión de Defensa de la Competencia, ajá. que es un organismo oficial que entiende en cuestiones de eso, de competencia entre empresas y que tiene que investiga monopolios y acciones que pueden parecer dominantes de algún antiguo parecer, porque esto hasta que no se sentencia que es así no está comprobado, claro. pero bueno, está investigando cuestiones que tienen que ver con la supremacía de una empresa en un mercado. Vos sabés que los mercados, los diferentes mercados, en todos los rubros están regulados, digamos, para evitar los monopolios y que una empresa tenga el peso dominante en un determinado segmento de la economía. Bueno, y ahora lo están investigando. Todo que haga, perdóname, sobre todo que aproveche ese no es un monopolio, pero digamos que aproveche esa posición dominante para que haga abuso de posición dominante es la figura legal. Es la figura, o sea que como son los que más ponen usuarios, los que más plata tienen, los que más porcentaje de mercado tienen, bueno, hagan un uso indebido de esa posición, y en general lo que se tiende es a que esta posición dominante no exista y que haya por lo menos dos o tres jugadores en cada segmento, ¿no? Esto no siempre pasa, pero bueno, la idea es que eso mismo, que exista competencia, se supone que la competencia es mejor para los usuarios, para los clientes, etcétera, etcétera. Esto no es la primera vez que le sucede a Google, es algo que le ha pasado sobre todo en la Unión Europea, donde los han investigado por... En Estados Unidos también. En Estados Unidos también, sí, por cuestiones similares. Bueno, el tema es que ahora Google, como es una empresa que cotiza en la bolsa en Estados Unidos, tiene que informar de todas estas cuestiones, y en el último informe que presentó ante la bolsa, ante la Comisión Reguladora en Estados Unidos, puso ahí un puntito diciendo: nos están investigando en Argentina. Esto no se había hecho público, ni Google Argentina ni el Estado lo habían hecho público, pero bueno, cuando Google en Estados Unidos lo comunica, trasciende, y efectivamente tanto la Comisión de Defensa de la Competencia como Google dijeron: sí, nos están investigando. Y Google dijo: pero no pasa nada. No pasa nada, está todo bien, estamos colaborando, no tenemos ninguna cosa para ocultar, así que vengan, investíguennos tranquilitos, que no pasa nada. El argumento que normalmente esgrime Google en estos casos es que Google nunca te... digamos, esto es independientemente de lo que vos opinas, pero digo, la postura de ellos es: hay competencia, nosotros no obligamos a nadie a que pase por Google. Vos podés ir al buscador de Yahoo, podés ir a Bing, al de Microsoft, podés ir a mil más. La gente nos elige, eso no es algo que nosotros podamos evitar, y ni que tenga sentido que... Nos encanta, de hecho, claro. ganamos muchísimo dinero, claro, con eso. Es el origen de nuestra fortuna, pero los tipos dicen: nadie te obliga a ir a Google, y la distancia de ir a Google, digamos, la dificultad para ir a Google o para ir al buscador de Microsoft es la misma. O sea, es escribir www, de hecho, Bing son cuatro letras, Google son seis. Es lo mismo. O sea, que son dos letras menos. Es lo mismo, con lo cual, Lola, loco, dicen ellos. Claro, lo que pasa es que ahí entra todo un tema, un espacio gris de legislación un poco rara, porque Internet no es lo mismo que en su momento. Por ejemplo, se habló de la posición dominante en la televisión por cable, ¿no? Claro. ¿Te acordás la famosa fusión que aceptó en el último minuto del gobierno de Néstor Kirchner, y que después vino todo lo que vino con la pelea de Clarín, Cablevisión con Multicanal? Lo que hacía era que esas dos empresas fusionadas tuvieran como, no sé, el 80% del mercado de cable, y eso también hacía que compren un montón de cablecitos en el interior y qué sé yo, y exacto, tuvieran realmente una cuestión de peso muy importante, donde el cliente no tiene opción. Había en muchísimos lugares, quizá no en Capital Federal, pero sí en muchísimos lugares del interior, donde había un solo operador de cable. Y entonces eso hace que el tema de la posición dominante tenga más peso. En Internet, digo, en cable como en un montón de otros, o sea, en la venta de media, la venta sí, de lo que sea, cualquier cosa, tiene esta regulación que intenta apoyar la competencia y que no exista el monopolio. Bueno, en Internet esto parece un poco más difícil de controlar, sobre todo como cuando vos decís, porque hay opciones. Hay opciones y son, digamos, a diferencia de una cuestión física donde vos, no sé, no podés elegir tu compañía de telefonía fija, por ejemplo, en muchas partes del país, lo que hay es lo que hay. En este caso, nada impide que vos te vayas a otro... a otro servicio competidor. Si bien las búsquedas es una parte que entra dentro de esta investigación, me parece que donde más va a insistir el tema de la investigación oficial tiene que ver con la venta de publicidad, donde ahí sí Google, por esto mismo, digamos, una cosa tiene que ver con la otra, por este mismo peso que tienen las búsquedas, tiene una posición muy muy privilegiada y digamos y tiene muchísimos clientes en el tema de la venta de publicidad online. Y ahí sí también Google dirá, bueno, nos eligen nosotros porque tenemos una increíble base de usuarios y porque todo el mundo navega por nuestro sistema. Pero bueno, eso también, digamos, el tema de Google está atado a las búsquedas y a la venta de publicidad ahí inmediatamente. Exacto. Bueno, ahí siguen las investigaciones. Lo cierto que es esto mismo que pasa en Argentina pasa, como vos decías, en muchos lugares. No es algo que se va a resolver de un día para el otro, ¿no? Quiero decir, no es una investigación que el lunes que viene vamos a tener novedades, sino que es algo que probablemente lleve un tiempo importante. Y me imagino que lo que si algo no le debe faltar a Google son abogados, ¿no? Y gente haciendo explicando todas estas cuestiones y teniendo pruebas y explicaciones, valga la redundancia, para todo esto que tiene que ver con nuestro negocio es así. Sí. Macho, ¿qué cree que haga? Hablando de abogados, está dándose ahora en Estados Unidos el juicio. Es un falsete eso. Sí, me emociono. El juicio entre Google y Oracle. Hablamos el programa pasado, matando. Pero arrancó la semana pasada y nada, podés ver en los diarios más especializados, está toda esa cosa de que como es un juicio, no hay fotos, todo están los dibujitos. Están los dibujitos. Declamando. Declaró el ex CEO de Sun. Declaró el ex CEO de Sun. Scott McNeely. Scott McNeely, el que lo siguió. Claro. Jonathan Schwartz algo por el estilo. Exacto. El chico de la colita. Exacto. Un pibe muy jovencito, cara de nene, que fue el CEO hasta la venta, creo. Exacto. Declaró Larry Ellison, el dueño de Oracle. Declararon los de Google. Están declarando un montón de muchachos. Qué lindo ese juez. De toda Araya. Sí. Qué lindo cuando el juez diga, por favor, al abogado y el fiscal, acérquense al estrado. Eso me encanta. Yo quiero ser juez en Estados Unidos para decir eso algún día. Acérquense al estrado. Y él dice, muchachos, viste que los tutea a veces cuando los tienen. Sí, sobre todo porque conocen muchos años, ¿no? No, sí. Acérquense al estrado. Sí. Escúchame, señor juez. Me está haciendo perder el tiempo. Y así. Sí, sí. Y le da con el martillito, ¿no? Sí. Y llama a los de seguridad para que se lleven a uno, no, que se va a los gritos. Se va a los gritos. Y le dice, el jurado ya tiene el veredicto, se para de la punta, le alcanza el papel al alguacil, el alguacil se lo pasa al juez y ahí lee el veredicto. Sí. Y siempre hace una pausa dramática en el momento que va a decir culpable o no culpable. Igual no es este el caso, ¿no? Porque en general, cuando muestran la parte de adentro del debate en el juzgado, hay sanguchitos y café. Sí, sí. Porque lo tienen le garpa eso, ¿no? Le por garpa supuesto, no tenemos la menor idea si es un juicio de este tipo en este caso, calculo que no. No sé, pero debe ser. Debe ser, en general todos los juicios son de ese tipo, no hay juicios por... No, pero acá me parece que necesitas gente... No tengo la menor idea, ¿eh? Viene a declarar el mozo de Stan, ponele. No, que escuchó una vez que las API podían usarse... Si ustedes no recuerdan, la discusión está entre si Google tenía derecho a usar para Android. Android funciona con una especie de Java, que no es un Java, que se llama Dalvik. Java es un lenguaje, una plataforma de programación. Y entonces... Lo que los de Google hicieron un Java, que es como Java, pero no es Java. Es una cosa llamada Dalvik, motor, no importa. Los de Oracle dicen, loco, o sea, es lo mismo y vos no tenías derecho para usar una parte, pero otra parte no. Flaco, otra parte no. Tenés que pagar por una parte. Entonces, hay uno de los desarrolladores más importantes de Google, sobre todo este tema, declaró públicamente que no está seguro si no hay código de Java... No sabe. Bueno, ahora el ex CEO de Sun dice que no hay que pagar nada. Claro. Un copado. Dice que no hay que pagar nada, que estaba todo bien. Larry Ellison, que es el nuevo CEO, digamos que es el dueño de Java después de que su compañía ahora compró a Sun, dice, no, a ver, yo quiero Tarasca, te lo habíamos contado, arrancaron pidiendo $2,600 millones, hoy la discusión es por $1,000 millones, que es... Un Instagram. Sí, un dinerín, un Instagram, tal cual. Y nada, están ahí peleando todos los días en los tribunales. Sí, entran todas las flotillas de abogados, todos de traje con su maletín y qué sé yo, y todos con cara de adulta. Sí. Sí. Lindo. Y entra un testigo de último momento. Sí, se abre la puerta, ¿no? A fin, dos minutos antes de terminar el juicio. ¿Qué peliculón va a ser ese? Ordenó el código rojo, le dice. Ya te digo, ya te digo que... Lo presiona como Jack Nicholson, como Tom Cruise a Jack Nicholson. Sí. Ordenó el código. Y Larry Ellison, que debe ser de esos, porque Larry Ellison no se come ninguna, parándose diciendo, sí, sí, me choreé. Usted no sabe lo que es, no sabe lo que es la verdad. De esa cara, sí. Gran escena. Bueno. Bien. La gente por ahí ni entiende lo que estamos hablando, pero no importa. Por ahí algunos sí. Natalia, ¿vos entendés de qué estamos hablando? No, dice que no. No entiende nada. Lo que yo digo es que de ahí va a salir un peliculón. ¿Un peliculón? Primero van a hacer el telefilme. El telefilme. Cinco capítulos, ponen la miniserie, ¿no? Episodios web, sí. Sí. No, pero cinco capítulos, viste que hacen, no sé, la primer mes de juicio, te muestran cómo pasa el tiempo, cómo se dilata, va, viene... Y después ahí el vivo de... Aparecen los de Law and Order, uno de esos y... Y después el vivo del tribunal, esos días ahí donde se define todo. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? Escuchamos un poco de la música que eligió Federico Pavlidis y si podemos dejar de bailar cuando termine, volvemos. Si no, seguiremos bailando hasta el amanecer. Control Z. 93.9. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio, z con las cuatro letras, .com.ar, para escuchar lo que Sebastián, yo y eventualmente el señor Pablis en este momento, estamos comentando al aire. Hablamos de juegos de rol en el corte. Ah, sí. No te querés evadir de esto. No. Todos los días, o sea, tenemos dos grandes jugadores de juegos de rol acá, veo. Sí. Nuestra operadora Natalia y estamos Ricardo, hablando de juegos de rol de mesa y no de... De intercambio de roles, eso es otra cosa lo que está diciendo usted. Se está metiendo en un terreno complicado. Ah, intercambio, juego de rol, no intercambio de rol. Juego de rol de mesa, intercambio de rol es otra cosa. Pero ¿no? Él lo dijo, o sea, juego de rol tiene un momento que eventualmente podés exteriorizarlo. Yo digo porque el juego, digamos, vos podés hacer un juego de rol en... La enfermedad. Sí, no, está empantanándose, acelera el lugar. Yo estoy hablando seriamente, acá hablamos de juego de rol. Juego de rol de mesa, con carta, con dados, eso. Sí, con dados de 20 caras. Arranquemos con... Big Bang Theory, la rima. Sí, obvio, por supuesto. ¿A qué jugaban? ¿Qué juegos? ¿Ahora? ¿En tiempo pasado? ¿Natalia juega ahora? Yo hace 10 años. Natalia juega full. ¿A qué juega Natalia? Vampiro la Mascarada. Vampiro la Mascarada. Mirá vos. ¿Pero qué es como, por ejemplo, porque están hablando de cosas que realmente no tengo idea? Es por un tema generacional. Es por un tema generacional. Claro, por ejemplo, cuando yo jugaba, lo que salía mucho más era Señor de los Anillos, así como gran estándar. Y después había más más cosas que no tenían que ver con ese universo, pero sí. Pero el juego de rol es algo que nació en los 70, es un juego de mesa real, en su versión más top y más profesional, con un tablero. El Espadas y Dragones, eso, ¿eh? Claro. Los gnomos, los orcos. No, son Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones. Dragones que Rata Blanca, ¿no? Sí. ¿Sabes que me quedé pensando y dije, la dejo pasar y después, o algo, ¿no? Malísimo, bueno. Entonces, vos tenés dos versiones, una es Calabozos y Dragones y después el otro grande era el inspirado en Señor de los Anillos, pero como posibilidades son infinitas y de hecho ya hay gente que se toma el trabajo de crear los nuevos mundos basándose en las mismas reglas. Vos tenés un tablero, cada uno su personaje tiene algunas virtudes. ¿Lo elegís vos al personaje o te toca? Depende de cómo se arme la mesa. Levanta la manita, tenemos el nombre. El tema del personaje es crucial en todo esto. Hay gente que se toma mucho trabajo en armar el personaje. En general vos tenés una cantidad de puntos, ponele, para distribuir. Entonces decís, no, primero elegís una profesión, puede ser un mago, puede ser un arquero de tira flecha, ¿no? Hombre lobo, tío. Hombre lobo, vampiro, digamos, depende del mundo en el que estés. Si estás en el Señor de los Anillos, puede ser un gnomo, un elfo. Un hobbit, tal cual. De hecho, por ejemplo, en todo lo que es el mundo del Señor de los Anillos, vos podés elegir en jugar en el mismo momento en el que se están dando los hechos del Señor de los Anillos, pues jugar antes, pues por después, en fin. ¿Puede ser un orco, ponele? Eventualmente sí, si el máster de la mesa lo admite, sí. ¿Y cuánta gente juega esto? Yo he jugado con 10 personas. Menos de 3 es Natalia, ¿vos jugás, ¿jugás físicamente o online, algo online? No, se juega en una mesa. Es una mesa, hay unos dados, cada uno tiene su personaje, que puede o no tener una figurita, puede o no haber un tablero real donde vos pones las fichas en su ubicación. ¿Y qué es? ¿Ataca Kamchatka? ¿Qué es? Algo así, pero un poco más fluido y más libre. ¿Y vas tuneado o no? No. Cuando yo jugaba no veía nada. Tira para arriba. Pero obviamente. No, yo no. Escúchame, estás en esa, no te vas a poner un poco de pelos en las patas si sos un hobbit, o claro, unos colmillos si sos un vampiro. Bueno, hay gente que lo hace, y pone pesquita, te pone todo. Yo no. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Nunca lo hice. Pero bueno, eso, tenés una persona que. Nunca lo hiciste. Nunca, jamás. Seguro. Tenés una persona. De hecho, había torneos en Ciudad Universitaria, no sé si existen todavía, pero hace mucho tiempo dice que sí, que sí existen torneos que se hacen de gente que se junta a jugar. Fede, nos estamos perdiendo una parte de la vida muy importante. Por lo menos ver un dado de 20 caras, por lo pronto. Único saber. ¿Le podemos mandar un saludo a un colega amigo que juega a esto que juegan Natalia y Ricardo también? ¿Qué cosa? No juega. Alejandro Alonso. Ah, perdón. Alejandro Alonso. Yo pensé que ibas a hablar de nuestro amigo Zagalski Alejo, que juega otra cosa totalmente, que es Magic. No, le mandamos un saludo a Alejandro Alonso, que pues pueden juntar a jugar. Totalmente. ¿O no? Yo puedo sacar fotos, a preparar los tragos, no sé qué, o con una... Bueno, cuando llevas mucho tiempo jugando, obviamente con gente con la que sos muy amiga, hay un momento en el que todo se deriva en, si no estás muy concentrado en cualquier cosa, lo que sea. Que me imagino, sí. Ok, bueno. Y escúchame, ¿y qué, tiene una resolución esto o no termina nunca? Bueno, es así, hay una persona que no tiene los jugadores, sino que es el que va haciendo desarrollar la historia. Hay varios que no tienen jugadores ahí. El croupier, digo yo, que no puedo salir Claro, bueno, es el que tiene la historia, porque se venden las historias, hay gente que las crea, pero en general se venden las historias, que te dan un marco sobre el que se desarrolla toda la acción. Entonces dice, bueno, todos ustedes están, no sé, en un bosque, bla, bla, bla, ¿qué hacen? Entonces, cada uno, en función de lo que tenga ganas de hacer, dice lo que quiere hacer, tira un dado, en función de los puntos que saca de sus propias habilidades, eso se resuelve o no, y así se va construyendo la historia. Quiero decir, viene, no sé, un elefante corriendo hacia vos, ¿qué haces? Bueno, vos podés decirle, me tiro, vos podés decir, trato de pasarle por abajo, o... Lo reviento a guadaña. O le muerdo el cogote si sos una vampireza. Entonces, en función de tus habilidades, si vos sos un muerto, por ejemplo, pues lo vas a poder hacer. Si sabes volar, pues lo vas a poder hacer. Tirás un dado, esos puntos se suman a los que ya tenías. Y en función del número que te da, te dicen sí, lo lograste hacer o no te salió, estás aplastado por el elefante. Interesantísimo. Bueno, es muy entretenido. Muy entretenido. Yo lo cuento sin ninguna onda, pero es muy entretenido. ¿Hace cuánto que no jugás a esto? ¿Mucho o no? Sí, hace 10 años o más. Ok, perfecto. Bueno, no sé cómo seguir, después de esto no sé con qué tema seguir, pero bueno, me gustó lo de los vampiros. Me gustó más lo de los vampiros que el de los elfos y el de... Vamos los... a tratar de hacer uno al aire. Uno al aire, vamos a hacer. O sea, es un poco largo. Y son cosas que duran varias horas, o sea, yo me he pasado noches enteras jugando. Ok, no quiero saber más datos. Bueno. Perfecto. Dicho esto, vamos a decir que los argentinos usan cada vez más smartphones. No sí. sé cómo salir, no sé de qué hablar, pero bueno, ponele que hablemos de el uso de teléfonos inteligentes en la Argentina. En el primer trimestre del año se vendieron de todos los teléfonos que se vendieron en el país durante el primer trimestre del año, un 40% fueron lo que se considera smartphone. Bocha. Bocha. Diría, para usar un término técnico. Sí, por supuesto. Un toco, para usar un término además muy muy actual. Un término... Un tocazo. Un término de la, del mundo de la estadística. Sí, sí. Casi la mitad, básicamente. Casi la mitad. Si lo miras un poco de lejos. Un poquito menos de la mitad, casi un 10, por, diría un 10% menos, sí, de la mitad. Más o menos. Bueno, esto es mucho. Un montón. En comparación con meses anteriores. Igual hay otra categoría que estoy viendo acá, que es la categoría social, que sí tiene más peso todavía, que sí, la de smartphone todavía, casi igual, 44-40, los teléfonos sociales son aquellos teléfonos que no son teléfonos inteligentes, pero casi, digamos. O un telefonito más o menos, que tiene wifi, que tiene una buena cámara. El ejemplo que siempre se dan estos casos, porque ha sido un teléfono muy exitoso para eso, es el Nokia C3. O sea, piensa en un telefonito que no es un smartphone, pero que tiene mail, tiene chat, puedes entrar a Facebook, a Twitter. Tiene Wi-Fi. Tiene Wi-Fi, pero es un teléfono barato. Baratongo. Bueno, eso es un... 600, 700 pesos, menos, estamos hablando, menos todavía. Menos, ahí lo hemos comentado durante mucho tiempo. Tenías un Alcatel que era un smartphone y que tiene 400 pesos, que salía 400 pesos. Ahí hay una superposición de precios que es lo que está haciendo que el mundo vaya virando hacia los smartphones, porque hoy puedes tener algo que es clásicamente un smartphone por 400 pesos, no vas a gastar 500 en un social phone, por más que mucha gente lo hace, porque le gusta, digamos, le resulta familiar la interfaz o lo que sea. El mundo se va corriendo a comprar nada más que smartphones. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de Alcatel. Sí. Bueno, vamos a una pausa, escuchemos un poco de música y volvemos en brevísimos instantes. Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametal, Sebastián Catalano. ¿Seguimos? Seguimos en Control Z, hablando de calabozos y dragones. Y dragones. Bueno, controlzradio.com.ar, en un ratito... Calculale media horita, una horita, no, un poquito más. Una horita y media, el programa ahí con links. Copadísimo. Posibilidades para que te lo bajes, RSS, para que lo puedas escucharlos online. En tu smartphone, en tu no smartphone, en tu iPod. En tu computadora, donde quieras. En tu reproductor de MP3. Bueno, estamos hablando de telefonitos. Y esta semana hubo un anuncio que tiene que ver... ¿Esta semana o la semana anterior? La semana pasada. La semana pasada. Que tiene que ver con un teléfono Movistar, marca Movistar, que va a tener como sistema operativo Firefox, o como eje, no es un sistema operativo, es como el eje del software, va a ser todo sistemas relacionados con Firefox. ¿Estoy diciendo bien o es cualquiera? Pero me quedé en el sistema operativo, porque no es un sistema operativo. No, el sistema operativo que va a tener es Linux. Wow, es un Linux... Pero no tiene, lo único es así, es un Linux que no tiene nada más que... Peladito, no tiene nada más que un navegador. Es lo mismo que hace Google con Chrome. Entonces, con Chrome OS, perdón. Sí, entonces, podemos decir que el cerebro del teléfono va a ser un Firefox. Claro, es el motor del Firefox. Entonces, para vos que sos un usuario común, esto no te dice absolutamente nada. Va a tener aplicaciones, las aplicaciones se cargan, las ves igual que una aplicación en un teléfono normal... Pero en realidad todas las aplicaciones son pequeñas páginas web guardadas en el teléfono. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cualquiera que sepa desarrollar una página web puede hacer una aplicación para esta versión, para este sistema operativo que está proponiendo Mozilla. Eso, la desarrolladora de Firefox. Sería en un punto más fácil de desarrollar una aplicación que para otros sistemas operativos. Exactamente. Con la virtud además de que es un estándar, entonces vos teóricamente agarrás esa aplicación y si corre en un navegador debe correr en el otro y debería, si está de hecho todo de manera medianamente estándar, poder sin mayores complicaciones funcionar en otros teléfonos. Esto no es algo nuevo, tanto Apple como RIM, como Nokia y en parte Android ya lo admiten. Hay muchas aplicaciones hoy que funcionan de esa manera, que en realidad lo que hacen es cargar el navegador del teléfono sin que veas el marco, digamos, sin que lo veas, y lo que te muestra en realidad es una página web muy interactiva, pero la gracia de lo de Mozilla es que estaría todo hecho así, que sería todo estándar, porque usa los estándares de la web, digamos, sí, estándares de HTML, y que sería gratarola posta, porque la fundación Mozilla es una fundación simple, no te cobra, entonces no te cobra, y te lo da chiqui, chiqui. Todo esto en el marco de la visita que hicieron los principales representantes de la Fundación Mozilla en Argentina, sí. Y se anunció que en 2013 va a estar disponible este teléfono con Firefox en Brasil y que muy poco después va a estar. Lo van a hacer en toda América Latina. La idea no es competir con el último iPhone o con el Samsung Galaxy 14 o lo que sea, sino, por el contrario, ir a los teléfonos económicos. O sea, la idea es ofrecer algo que sea muy barato y que le permita a la gente meterse en el mundo de los smartphones. Dicen ellos con algunas ventajas en cuanto al rendimiento del equipo y en cuanto a esto de que al ser una plataforma libre, qué sé yo, va a andar todo mucho mejor. De ahí a que eso suceda hay una gran distancia, porque no es que están peleando con empresas que recién arrancan en esto y que no tienen presencia en el mercado. Digo, hoy por hoy los que ponen el ritmo a las cosas son Apple y Google, y eso no va a cambiar en el corto plazo. Pero bueno, está bueno como alternativa, y si esto contribuye a que tanto Google como Apple hagan más cosas en plataformas abiertas y estandarizadas, eso eventualmente va en mejor para todos. Mozilla, ¿no? El que nos habla. No te cobra nada, viene un pasito atrás y pelea un poco más para conseguir la guita para desarrollar y para investigar. No tiene la torta de Microsoft, no, de Apple. Y además, de hecho, consigue fondos, pero bueno, viene un poquito atrás. Sí. Entonces también toda esta cosa de independencia, de libertad y de no tener fines de lucros hace que los fondos que consiga para desarrollar e investigar sean en un punto menores. Consigue igual, porque aportan. Sí, y además va a ser todo un desarrollo hecho por la comunidad, ¿no? Porque claro, a diferencia de Android, que tiene muchas cosas abiertas y tiene un montón de cosas cerradas, sobre todo todos los productos de Google, esto es todo abierto. Bueno, la semana pasada hablábamos de una aplicación que prevenía el granizo. Sí. Ahora también tenemos otra para recomendarte para equipos Android que te avisa si hay nafta o no hay nafta en las estaciones de servicio. Es el ingenio popular que nunca descansa, señora. ¿Para qué vas a hacer la cola? ¿Vas a ir a un lugar a otro de la ciudad recorriendo? Sí. Sabemos que en algunos casos, en algunos momentos, hay escasez de combustible en algunas estaciones de servicio. Y lo que te hace esta aplicación, que se llama Hay Nafta, sí, no Nafta, Nafta, con F como corresponde, es avisarte si funciona o no funciona. Claro, tiene un mapita, vos lo abrís y tiene un mapita. Al surtidor. Claro, tiene un mapita, y en el mapita están marcadas las estaciones de servicio de la capital federal. Y junto a cada una de ellas hay una marca que dice si hay nafta o no. Esto, obviamente, el que da esta información es el usuario, porque esto funciona con una red que se retroalimenta entre los propios usuarios. Exactamente, más gente lo usa, más eficiente es. Los usuarios no tienen que hacer nada, sino que es automático, y básicamente depende de del tiempo que esté la persona en la estación de servicio. Sí. Si la persona que está usando la aplicación llega, para un minutito y se va, tipo de paró, hay nafta, claro. No hay, y se fue, la aplicación asume... Supone que ahí no hay nada. Exacto. Si el tipo se queda, estás ahí, o sea, no tenés que chequearte como en otras aplicaciones, ni escribir vos que hay o no hay, sino que él tiene como una mínima inteligencia artificial que interpreta que si vos te vas rápido es que no hay, si te quedas es que hay. Eso. Exacto. Bueno, está disponible para equipos Android y te la podés bajar del Android Play. Y es gratis. La bajás y la probás. Cuando o sea que hay que ir a Android Play. Vas a Android Play, sí, buscás hay nafta y ahí la encontrás. Cuando más gente la use, sí, digamos, más eficiente va a ser el sistema, y de eso va a depender el éxito o no de esta aplicación, la cantidad de gente que la use. ¿Estás bien? Sí. Te veo revolver el teléfono como si fueras a matar a alguien, pero no. Ah, porque está sonando. Alguien me está llamando, pero debería saber que... Ah, los vivos de siempre, que saben cuando, ¿viste? Cuando los famosos están al aire, que los llaman por teléfono en la tele. Me revienta eso. O los que se ponen a hablar por teléfono detrás de los móviles en vivo, cuando hay un periodista y saludas. Claro. Y estamos hablando de un tema terrible en donde hay menores de edad involucrados en un delito vergonzoso, y están atrás saludando con el teléfono celular. Mirá, estoy en el canal de noticias. Increíble. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a una tanda. ¿Vamos a una tanda? ¿Sí? Dale, ahí vamos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar. Estás escuchando Control Z, un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Seguimos en Control Z, escuchamos ahí pop, lindo temita, para la mañana, un poquito más de sol, ya hace 12 grados. A ver si es frío, bárbaro, pero bueno, se le hace un poquito de solcito, estamos mejor. Ricardo bailó un poco, entonces entró un poquito de calor y estamos mejor. Bueno, Google, hablábamos de Google hace un rato, volvemos a hablar de Google ahora, es casi imposible no hablar de Google. Bueno, ahí estamos, sobre todo cuando tiene noticias como la presentación de un servicio que se llama Drive, que es un servicio para que vos te subas, almacenes y compartas archivos en la nube, en internet. Con esto sale a competir contra un montón que, de empresas que ya estaban, la más común, la más popular quizás, o más identificada con este servicio es Dropbox. Sí. Se esperaba que Google se metiera con esto, en una época se había dicho que nunca lo iban a hacer. Lo hicieron, te ofrecen 5 gigas gratarola. De hecho, si vos entras a varios de los servicios que ya tenían andando, como Google Docs, ahora está todo integrado, ya no hay diferenciación. Ahora, en lugar de compartir solamente un archivo de texto o un Excel o una presentación en tipo PowerPoint, lo que puedes hacer es subir archivos, fotos, etcétera, y tenerlos ahí arriba. Lo que es interesante también es que los puedes almacenar a los datos a nivel local por si no te anda internet. No, claro. Es que dependés 100% de lo que funciona en internet. Digamos, si vos tenés media vida tuya laboral, por ejemplo, subida a Drive y se corta internet, cortás vos las gónadas. Tiene una parte, digamos, donde vos lo podés sincronizar y los archivos te quedan offline para que los uses desde cualquier dispositivo cuando vos quieras, pero también te quedan guardados en alguna computadora por las dudas. En la nube. Por las dudas. En esto, el día anterior a que Google anunciara su servicio, Dropbox actualizó el suyo ofreciendo ahora la posibilidad de ofrecer links públicos para los archivos. O sea, si vos tenés un archivo que querés compartir con un montón de gente, vamos a hacer este programa almacenado en Dropbox. Ponele. Y te lo descargas ahí. Buena idea. ¿Viste? Eso es muy grosso. Sí. Y después tenés SkyDrive, que es el de Microsoft, que antes ofrecía 25 gigas gratis, ahora lo bajan a 7. Si vos ya lo estabas usando, te lo dejan en 25, pero a partir de ahora van a ser 7 porque hicieron una estadística de cuánto usaba la mayor parte de la gente, encontraron que era 7 y dijeron, bueno, ya está, no usas lo demás, te lo sacamos. Pero lo interesante de ahora es que tenés una aplicación para Microsoft, para Windows, digo, para Windows Phone, para la Apple y alguna cosa más, para sincronizar toda esa información. O sea, empieza a funcionar de la misma manera que Dropbox. Hasta ahora vos, si querés usar el SkyDrive de Microsoft, tenías que subir archivito por archivito usando el navegador, y ahora es una carpeta que se sincroniza sola. Sí, te aparece en la lista de discos, te aparece como un disco más, le revoleas las cosas, se sincroniza sola, te lo instalas en otra aplicación y te sincronizan en otra computadora, digo, y te sincronizan las dos, y qué sé yo, permite archivos más grandes. La verdad que está muy bueno. Todos estos servicios además te dan ese monto inicial de la tarola. En general 5 gigas. 5 gigas, 7 en el caso de SkyDrive. En el caso de Dropbox te da... ¿2? Si sumás amigos te va dando más. Te va aumentando si sumás gente. Si te instalás la aplicación para Android para guardar automáticamente las fotos, te lo va subiendo hasta 7 gigas, si no me equivoco. Y después, si querés más, garpás por mes. Tenés ahí $2, $5 por año, por mes. Lo para tener 10 gigas más, 20 gigas más. La verdad que funcionan muy bien. Digamos, si vas a tener no vas a tener demasiadas cosas, fotos, archivos, qué sé yo, con lo que la tarola estás bien. Sí. O sea, si vas a ser un fotógrafo con fotos muy pesadas o un arquitecto con archivos muy pesados, por ahí van a necesitar pagar, pero igual lo que tenés que pagar suple tranquilamente con alguna cosa, como por ejemplo poner una tarjeta de crédito internacional. Estos servicios son como más o menos los que funcionan en todos lados, no es que lo podés pagar en Rapipago por el momento, pero bueno, eventualmente va a suceder. Bueno, está bien. Bueno, anduvo medio complicado el fin de semana, el sábado y el domingo, Hotmail. Hubo un fallo de seguridad. Ajá. 13 millones de usuarios. Epa. Si vos entras a Hotmail hoy y no podés, te dice que la contraseña no funciona, probablemente te chorearon, entraron a tu cuenta, hiciste previamente con un, te pidieron un cambio de contraseña, lo hiciste, todo mal, loco. Te chorearon tu cuenta y sí. Bueno, ahora de a poco la gente de Microsoft lo está intentando recuperar, encontraron el fallo, lo solucionaron, pero bueno, había 13 millones de usuarios en todo el mundo que estaban con este problema, y los chorros ya estaban vendiendo las cuentas de loco, no hay respeto, las cuentas de Hotmail, no hay respeto. Así que fíjate, si no puedes entrar, aguanta un poquito, se recupera, y si no, manda algún mail, alguna ayuda de Hotmail, que vaya a saber si te van a dar bola, pero bueno, probablemente te ayuden a recuperar la cuenta. Yo quiero ¿qué querés? Que dejemos, que lo comentemos ahora, pero que por ahí se merece que lo comentemos más en detalle el próximo programa. Esto mismo que tenemos ahí en pantalla. Ah, lo de las redes sociales que salió en el diario La Nación de ayer. Sí, una nota que salió en el New York Times, creo. Sí, advierten que las redes sociales atentan contra la vida de la pareja. Ayer no, el sábado. ¿Sabes? El sábado. Contra la vida en pareja. Eso es una campaña de contra las redes sociales. Contra las redes. Y sí. Acá hay alguien, acá hay una mano negra. Hay una mano negra. Patria, familia y y propiedad. Sí. Bueno, ¿vos qué opinas, Fede? Que tienen razón. ¿Qué opinas, Fede? Ya que estás acá, habla, viste, porque te venés. ¿Qué opinas vos? ¿Las redes sociales atentan contra la vida en pareja o no atentan? Sí. Perfecto. ¿Señorita Natalia? Dice que sí. Sí. Bueno, sí. Ya está, listo. Sí, pasemos a otro tema. Hay consenso 100%. Sí. Pero a todos, ¿vos tenés usás redes sociales? Poco. ¿Vos, Natalia? Sí. Pero... Dice que sí, con cara de... Dice, sí, escúchame, lo voy a usar. Fede, poco. Recuerden, no, poco. No digan poco, poco. ¿Cuántos tweets por día? No, ni siquiera llevo uno. 50. No, ni siquiera llevo uno. ¿Cuántas veces entras a Facebook por día? Una vez. Media vez por día. ¿Cómo media vez por día? La estadística. Me quedo hasta que me pide la contraseña. Bueno, pero nos estamos yendo, así que sí, nos vamos a dejar para la semana que viene. Sí. Piénsenlo, Fede, vení la semana que viene igual, ¿eh? Sí. Bueno, no hablamos de fútbol, no. River empató con el tiburón de Mar del Plata, le mandamos un saludo a todos mis amigos de Mar del Plata, a Marcelito, a todos ellos, muy contentos con este empate de último momento. Boca ganó con 9 hombres, obviamente, ni hace falta que lo mencione porque pasó el sábado, estamos todos muy felices. Bueno. Más deporte, Manu Ginóbili, no sé cómo se le dice Manu, ganó, perdió, no, no, sé, no sabemos, bueno, está jugando la primera ronda de los playoffs en la NBA, los San Antonio Spurs, y después mucho fútbol. Muchos argentinos metieron goles en el mundo, en un resumen así deportivo muy muy muy rápido. Bueno, 11 de la mañana, acuérdense, controlzradio.com.ar. Fede, gracias por la visita. Gracias, Ricky, hasta la semana que viene. Sebastián, Natalia, chao. Chao, chao. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.